Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Menos mal que Botnia no es holandesa. El glamour uruguayo revitaliza al alicaído Oscar, la alfombra roja de Parabienes. Cronograma gastronómico religioso de Monóculo. 21 de marzo, ballena a las brasas. 13 de abril, tiemblan los indios. Monóculo en conversaciones con Alvarito Uribe. Tema: Gualeguaychú. Abigail no deja de enamorarnos. Ahora es su nariz, picarona y repingada. La pareja del año recorre el mundo. Martín se la juega en Irak. Eunice, en cambio, se cuelga del caño en Argentina. Monóculo amplía su plantilla. Desde el próximo domingo, JC, con ustedes y nosotros. Otro éxito Monóculo. De entrevistada en estudios a tapa de caras. Las mujeres, ¿los prefieren rudos? El guapo a paso firme en el gallinero. Todo esto y mucho más en instantes, amigos, en Monóculo. Acaríciame en sueño el suave murmullo de tu suspirar. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más. Porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo, Monóculo. Y no podemos perder ni un minuto porque la agenda noticiosa de Monóculo es impresionante. ¿Cómo está Warren? ¿Cómo está Mario? ¿Cómo está Carlos? Vamos. Yo estoy muy bien. Bueno, yo también. Bueno, ¿y usted, Carlos? Muy bien. Muy bien. Hola. Bueno. Los chicos están bien. Exactamente. Luego de un breve impas que tuvimos allá por el febrero del 2008... dejamos de emitir, volvemos a reencontrarnos con todos ustedes. En un marzo espectacular. Espectacular, como lo veníamos diciendo desde el año pasado, que este iba a ser un marzo espectacular, una semana de turismo a todo placer. Le tenemos mucha, mucha fe y no es en vano, ¿no? No es en vano que consideremos que marzo, por la cábala, lo que implica ser el mes 3 del año también, ¿no? Sí, un número alto importante. Ahora, ustedes, yo no sé si se dieron cuenta que en realidad nosotros lo que hicimos, este impasse, nosotros transmitimos el último día que tuvimos contacto con Berch, que todavía estaba haciendo la cobertura en la costa. Pero es verdad. Un domingo en el que podíamos hablar de un domingo de verano, un domingo de febrero en el Uruguay que conocemos, en el Montevideo Balneario, Ciudad Balneario, que todos sabemos, todos disfrutamos día a día. Luego hubieron unos domingos que realmente tampoco valía la pena. Era como, porque como antipático transmitir. La parte era como atemporal, porque no era realmente así, verano. En cambio, para reenganchar hoy con toda la fuerza, ustedes vieron... ¡Qué domingo! ¡Qué fin de semana! ¡Qué reenganche! ¡Qué reenganche! Y un reenganche que es de notar, que lo estamos haciendo desde los remozados estudios de Monóculo, sitos en la ciudad de Montevideo. Exactamente, el Imperium Building de Monóculo es una realidad, ustedes ya lo están comprobando, y bueno, desde aquí, desde el nuevo estudio de Monóculo para el mundo, como corresponde. A toda esa gente que estuvo ansiosa estos días, que mandaba mails, que qué pasa, si podemos ayudar... esa frase suya, Warren, No te preguntes qué puede hacer Monóculo por ti, sino qué puedes hacer tú por Monóculo. Se estuvo más presente que nunca en el ida y vuelta con la audiencia, con el que está del otro lado, ¿eh? Realmente tenemos que agradecer muy mucho a todos ustedes. Sí, totalmente. Aparte es un proceso también paralelo, ¿no? Nosotros, aparte, muchachos, yo les quería comentar que tenemos casi... Yo estuve ahí medio atrevido, haciendo unas tratativas... Y parece que ahora, no sé cuándo va a llegar la guita, pero parece que si ustedes ponen... Vamos a ver si arreglamos bien, pero parece que si ponen Monóculo en Google, están con la página. ¿Ah, sí? Bueno, eso es interesante. Y eso, fueron unas tratativas que estuvimos ahí medio en la mague. ¿Le debemos algo, Mario? No, todavía no, porque no... No, aparte esto, muchachos, esto es una cuestión empresarial. Si hay que corporativa. Pagar. No, esto es corporativo. Aparte, si hay que pagar, nosotros no estamos. No, exactamente. O sea, que, al contrario, creo que nos tiene que pagar a nosotros. Pero bueno, es un servicio más, ¿no? Yo un poco me resistía que monóculo.com estuviera en los buscadores. Porque eso va a provocar una serie de visitas que a veces uno no sabe quién lo visita el sitio. Sí, aparte que también se hace muy masivo también. Sí, pero de todas maneras creo que hay que aceptar la realidad. Hoy por hoy, internet es algo casi muy importante. Y página... Hay cosas en internet. Sí. Además de Monóculo, hay algunas otras cosas. Y Monóculo no puede quedar ajeno al avance de los tiempos y tiene que estar en los buscadores. Y si hay que pagar, bueno, yo creo que realmente es una inversión. Es un gasto. Claro. Es una inversión, lo tomamos como eso. Sí, pero además, miren que yo la parte que venía charlando, parece que a mí, los muchachos de Google, concretamente, lo que me estaban planteando, era la posibilidad de ellos recibir un poquito más de visitas a través de todo aquel interesado que habitualmente entraba en Monóculo directamente, claro, cliqueando arriba en su barrita. Ahora parece que la gente de Google dice, muchachos, parece que hay un tortón ahí, me parece que podemos hacer una buena cantidad de plata. Bueno. Es una manito que les pedimos. Y el uruguayo, si es retribuido... No, en ese sentido somos... Sí, pero ¿sabes lo que yo le plantearía? Ya que están en conversaciones. Nosotros hacemos eso, perfecto. Sí, pero ellos, en contrapartida, lo que tendrían que hacer es cuando la gente busque otras cosas, lo dirijan a nuestra página. Claro, también. Puede ser. Cuando mujeres pechugonas, pimba, vámonos. Y aparecemos nosotros. Termos de aluminio, nosotros. Pimba, para Monóculo. Y así creo que realmente claro. haríamos una asociación en la que todos ganáramos, ¿no? Sí, ojo que por lo de monóculo, ya por lo de los termos ya entraban, ¿eh? Sí. Sí, ya sabía. Había gente que ponía termo y salíamos nosotros también. Bueno, pues eso es un avance. Realmente desconocimos. Ellos están al tanto de todo y han hecho buenos negocios. Y si pusieron el ojo en monóculo, no sé hasta qué punto no son los mayores beneficiados ellos. La gente seguramente. De todas formas, lo nuestro es un apostolado, estamos trabajando, lo nuestro es una noticia, nosotros tenemos que brindar la información y ese es el cometido, ¿no? A veces cuesta creer. Exacto. Pero es así. Y necesitamos que nos paguen los diarios, ¿verdad? También. Y que a mí me claro, paguen la cuenta de la luz. Que es donde vienen las noticias. Claro, que es donde yo llego a las noticias. Claro, si no, ¿dónde? Si no me dan diario, no puedo ver la tele, ya me cortaron el cable. Exacto. Ahora, si no me. La luz. Estaba ahí, que sí que no, y ahora con el tema, si no me llegan los diarios, yo no sé qué periodismo se quiere hacer en este país. No, exacto. Periodismo de no sé qué. Periodismo de aventura. De la improvisación. No, fíjese, usted, por ejemplo, se perdió, pues yo vi el otro día en el canal Crónica de Argentina, una noticia que estuvo más o menos media hora, que estaban moviendo un objeto muy pesado con una grúa. Apasionante. Era, bueno, era apasionante. Eso es el minuto a minuto. Y sí, sí, en tiempo real. En tiempo real, filmando y mientras tanto tirando por abajo un millón de titulares así tan apasionantes como ese, ¿no? Claro, un bombardeo absoluto. Y usted sí, se lo perdió. Yo me pierdo de eso y me pierdo de muchas cosas más. Pero lo que. Una noticia, hablando, entrando en el panorama de noticias que realmente preocupa, es una medida que plantea Holanda. Ajá. ¿Cuándo no? Un país que es repugnante desde que nos ganó siempre. En el Mundial del 74. Exactamente. Antes de eso tenía cierto respeto. Para mí no existía. Pero. ¿Le digo un nombre maldito? Cruyff. Cruyff. Sí, pero ¿sabe qué? Siempre. Se quedaron con las ganas de cuando le ganamos en las Olimpiadas, allá en el 24. Sí, y están calientes por eso. Todavía están calientes. Calientitos por eso. Si usted le dice Olimpíadas del 24, se calientan. Se le frunce. Se le calienta, sí. Si le entienden. Porque claro. Algunos no entienden el español, pero si le entienden. Exactamente. Bueno, lo concreto es que. Esta gente ha legislado en algo tan íntimo, algo tan humano también. Pero tan propio de justamente de la intimidad que es el sexo. Han legislado en materia sexual y esto acá ya realmente causa estupor. Lo que es peor es que han destinado un parque público a liberar la práctica sexual en la noche. Qué cuando porquería. No se ve nada. Qué porquería, además. Ya tienen el barrio rojo. Sí. Aparte cuando usted no sabe con quién está, en definitiva. Lo que yo le pregunto, porque no tuve tiempo de leer la noticia, es para actividades sexuales normales entre un hombre y una mujer o de todo tipo. No, no puede ser con animales también. No especifica. ¿Puede ser con animales? No especificaron, pero. Puede ser con animales. ¿Sí? No sí. Hay una policía sexual, digamos, que vaya por ahí con la linterna diciendo no. Y se hacen cualquier porquería, son bárbaros. ¡Qué increíble! Sí, los holandeses se caracterizan por ese tipo de prácticas, inclusive son los inventores a nivel mundial de la droga y de la drogadicción. Sí, es verdad, sí. Son los principales propagadores. Es verdad, es gratuita en ese país la droga. Y obligatoria. Y obligatoria, y ya comienzan en la escuela con la marihuana, después pasan a otras drogas más duras. Que la hacen ellos mismos en sus casas, porque le dan las clases en química, se da eso. Claro. Se da eso. Es lo que se da. Como en Irak se da como hacer bomba, ahí se da eso. Pero escúcheme, yo me pasó a mí, no me lo contaron. Sí. Yo tuve la oportunidad. Es un hecho de la realidad. Sí. Yo visité la ciudad de Ámsterdam, de los mil canales. Es una ciudad realmente fuera de todo lo asqueroso que son los holandeses, una ciudad muy bonita y muy bien resguardada en lo que es sus características arquitectónicas, que no me voy a detener en eso. Y se me aparece un morocho y me dice, oh, chocolate, ay, y me da un cigarrillo y digo, ay, debe ser un cigarrillo de chocolate, pero me lo prende, lo entró a fumar, bueno, aparentemente era otra cosa. Ajá. Entonces enseguida que lo terminé, sentí una necesidad de más. Claro, claro. Y le dije, otro. Y el nano me dice, ah, sí, pero el otro te lo cobro, hermano. ¿Y no sería droga eso? Aparte, y no sé, yo después volví acá y me hicieron un tratamiento que incluyó hasta un enema y me curaron. Para limpiarlo. Sí, limpiaron completamente. Pues yo sentía necesidad de volver a esa sustancia que no sé qué era. Indudablemente sí, no. Eso era droga. Eso era drogaína. Tengo. Sí, puede eso ser. Eso es en drogaína. Drogaína. Eso es en drogaína. Pero los chiquirines ahora se están endrogando todos acá, porque aparte los holandeses fueron los que le metieron a los negros jamaiqueños también la marihuana. Es verdad. Porque ellos estaban ahí haciendo música, reggae, con la playa, todo bien, y vinieron estos rubios bárbaros que desembarcaron. Abusaron de todas las mujeres la que tenían la maldición de Malinche holandesa. Claro, y cayeron con esa con esos chocolatines. Uh-huh. Y bueno, y ya hicieron lo que hicieron, ¿no? Qué increíble. Lo concreto es que esa práctica en Uruguay se lleva adelante, pero se lleva adelante en el grado de respeto al ciudadano, no enchastrando una constitución. Exacto. Respetando un documento. Cuando ya en la constitución se empieza a poner reglamentaciones y leyes en este tipo de cosas, creo que ahí la libertad individual está totalmente violada. No, y además estamos hablando de un tipo de actividad que no puede ser legislada. Porque va en contra de la naturaleza humana. Exactamente. La mujer no le gusta tener sexo. De verdad. Y al hombre sí. El hombre tiene unas necesidades y la mujer, bueno, más o menos. La mujer tiene necesidad de complacer al hombre. Claro. Tiene que atenderlo. A veces. Lo atiende. Entonces, en ese marco se desarrolla una actividad sexual saludable, sana. De verdad. Eso no necesita de leyes, no necesita de nada, es simplemente ser atento a lo que es la naturaleza. Uh-huh. Cuando empezamos a poner leyes, cuando empezamos a poner regulaciones, aparece la mujer que le gusta, la mujer que le gusta... O la liberada. Sí, la liberada. La que toma la iniciativa. Claro, o la que quiere... Que violan a hombres, de otras formas. Es verdad. Se aburren. Claro. Las que se aburren de un hombre y pasan a otro. Es verdad. Y bueno, y eso no, nosotros no lo queremos vivir. Es más, yo le comento, estuve con unos muchachos, no me acuerdo si eran antropólogos o arqueólogos, porque es más o menos lo mismo. Es lo mismo. Estudiando los registros sanitarios de las prostitutas uruguayas que se llevan en el Ministerio de Salud Pública, desde 1900 a 1970. Dígame, ¿cuántos casos de VIH, SIDA encontré? Ninguno. Absolutamente ninguno. Increíble. ¿No? En cambio, a partir de los años 80 en adelante, eso se entra a multiplicar en forma inenarrable. Se dispara. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no pensamos un poco en dónde estamos parados y qué estamos buscando? Alguien está haciendo las cosas mal. ¿Sabe quién puede ser, Warren? De repente, ¿quién? Lo que se me acaba de ocurrir, los cruceros. Que llegan con gente de sí, otros lados. Pero los cruceros mal. Empezaron después. Yo creo que son los macacos. Cuando alguna racha se de... Cruza. Cuando vio que acá el tema es que está más barato. Ahora, usted sale el 18 de julio y está lleno de macacos. Sí, y además nos demuestran que el mito de la belleza de la mujer brasileña es mentira. Totalmente. Es una gran mentira. Bueno, en alguna oleada de macacos que vinieron, que ya venían infectados, como los monos. Sí, y calientes aparte. Claro, ya trácate. Dejaron la infección acá y una vez que quedó acá, bueno. Sí, aparte nosotros que somos polvorita en ese sentido. Somos polvorita, además somos sanos. No nos gusta usar ninguna porquería. Sí, totalmente. Somos sanos y además el hecho de no tener no genera un equipo de defensa. Lógico. Nos agarra desprevenido. Claro. Nos agarra totalmente. Como los indios que murieron de gripe por millones. Bueno, los uruguayos no teníamos defensas contra el VIH-SIDA que nos trajeron del norte. Y tampoco usábamos métodos de defensa que eran realmente incómodos y antipáticos a la hora de una relación sexual. Además que pierden el interés, que hacen perder el interés, claro, por el sexo. Uno se aburre. Sí, exactamente. Antes. Porque uno, como hombre, le gusta una mujer. Claro. No, no tener una cosa en el medio. No, no, claro. algo sí, sí, que antinatura, podríamos decir. Totalmente antinatural. En ese sentido, lo que sí tenemos que decir, que como acá muchas veces se copian legislaciones de otros países, hay que estar bien alerta para evitar justamente que cierto tipo de legislación, porque no le llame la atención a nadie que mañana viaje un legislador a Holanda totalmente inocente y lo drogan y cuando vuelve se le encajen en un parque. Exacto. Y después cuando vuelva quiere poner la misma ley acá. Exacto. Por ejemplo, ¿cómo se llama este chiquilín, este diputado Penades? Exacto. Sí. Va a Holanda. Por cuando ejemplo. Vuelve ya está redactando la ley. Exacto. Así que ya hay que juntar firmas para que la ley de Holanda no sea aprobada en Uruguay. Hay que denegarla, ahí ya la tenemos que delegar, la tenemos que negar antes. Derogar desde acá. Yo creo que esa es una tarea del Parlamento. El entrarle, echarle el diente a esta ley firmemente y derogarla. Gargano, ese es el hombre. El obra que tiene que hacer nada. Estar en la hamaca, en la casa. Y no está con toda esa actividad y esa bronca con ese ahínco que tiene. Con esa rebeldía. Y además es un hombre que sabe de relaciones internacionales. Claro, porque si no estaría en no hubiera estado en un ministerio. Claro. Corta por lo sano. ¿Sabe una cosa? Entramos en comunicación mañana mismo con Reinaldo y le hacemos llegar nuestra inquietud. Y mismo también Corseñac, que quedó Baranda. Es verdad. Y es un constitucionalista, o sea que entiende todo el tema de la ley, pueden hacer una buena dupla y ya empezar con eso, derogar la ley en Holanda. Exactamente. Vamos. ¿Sabe qué le quería apuntar? Discúlpeme, pero era un costado. Nosotros estuvimos tocando lo que hace la ley en sí y a esa suerte de oficializar el pecado que implica esa instauración de esa barbaridad. Pero además, digo, yo les hago una pregunta a cualquiera de nosotros que somos conquistadores de nato, como cualquier uruguayo, si eso, en cierta medida también, ¿no le saca un poco de romanticismo totalmente al asunto del encuentro fugaz que, como usted bien decía, Flavia apuntaba, aquí también se hace, pero casi hace escondida? Porque acá usted de repente sale con una chiquilina del trabajo y la encueta y sale a caminar, de repente le dice qué linda que está la noche, sale a caminar y de repente la mete en un parque oscura y la chiquilina no tiene por qué saber, o en un zaguán, no tiene que saber a qué va. Y usted ahí ya entra y ahí deja las cosas claras, porque usted ahí sí se la balanza y manda la mano. Se impone. Se impone como hombre, como romántico, como conquistador, como macho alfa. Claro, ¿qué gracia tendría? En Holanda usted dobla para el parque y ya saben, rompiendo los sobrecitos. Ya sabe lo que va. Totalmente, le saca espontaneidad. Hay que ver también la diferencia de la mujer uruguaya sana con la degenerada que viven en Holanda, que no se tiene ni que emborrachar. No, van así. Lo hace porque sí. Lo agarran y lo llevan para el parque. Totalmente. Vamos a dar una vuelta en la calecita, le dice. Sí, exactamente. Tal cual. Tema para el Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no es Gargano, hablaremos con Gonzalo Fernández, pero le acercaremos nuestra inquietud. El hecho de estar vigilantes también es una tarea del periodismo. No solamente ser un mero comunicador de la noticia, sino tomar acción frente a ella y tratar, en la medida de nuestras posibilidades, es nuestro rol. Somos comunicadores sociales. Sí, ¿cuál es nuestra función? Comunicar socialmente. Exactamente. Amigos, vamos a un tema musical. Saludamos también a Chimbo, a el Dr. Petorra, a Fiasco, que están en la sala de chat, están intercambiando y ya volvemos. We'll be right back. Alemania, Roma, Bolivia, Italia, New York business, America, all around the world, my family. Rusia, Transsiberia, 24 hours to Australia, here and there and everywhere, all around the world, my company. Here I come, here I go. Marijuana, Tirana, Albania, export, import, diaspora, everybody now, turbomania, Rio, Maracana, Brasilia, Africa, India, Al-Arabia, here and there and everywhere, con Magnifico en compañía, here I come, here I go. Señora, la bolsa de agua caliente de Monóculo es la solución, la única aprobada por la Federación de Tiendas de Abarrote de Estados Unidos, recomendada por todos los podólogos. Ahora sí, con la bolsa de Monóculo entre las patitas, la noche es una pasadita. Arrímate un poquito. No la confundo, la auténtica de Monóculo viene autografiada. Bueno, caballeros, ustedes estarán al tanto, porque son gente que vive en la noticia día a día, que durante el lapso que estuvo interrumpida la emisión del programa, se realizó la entrega de dos de los premios más importantes del mundo. Uno, el más importante del mundo, que es el premio de Carnaval Uruguayo. Es verdad. Y otro, un premio que fue muy importante, pero que viene perdiendo importancia año a año, que es el Oscar de la Academia de Estados Unidos. Exactamente, de cine. Para sí, ser más preciso. Un premio. Cine Carnaval. Carnaval. Ahí para dejar los fijar bien los tantos. Claro, el séptimo y el octavo arte. El octavo es más importante que el séptimo. Y es el punto 8. Claro. Exacto. Bola 8. Aparte de todas esas consideraciones, vemos con agrado la iniciativa que algunas autoridades y también, sobre todo, la empresa privada está teniendo de traer lo que es una estructura, un modo de presentar ya perimido en Estados Unidos, que nadie lo quiere. Anacrónico. Hacia el Uruguay, al carnaval, para revitalizarlo y volver luego a ser usado en otros países. Es bastante poco interesante para aquel que no está muy en el tema del carnaval, la entrega de premios en Uruguay, porque se enteran a las no sé qué mil horas de la noche y están todos cada uno en su sucucho que tiene en el club de bocha Nueva Palmira, en el no sé qué, el básquetbol, el drico y todas cosas así. Sí, y se pierde lo que es la fuerza y el brillo de una entrega de premios que es tan importante para la cultura uruguaya en una cosa que no tiene ningún sentido. Por eso es que, ya le decía, algunos importantes empresarios privados, algunos de ellos que tienen ómnibus en las calles, están pensando en traer el formato Oscar para el año que viene, para la entrega de premios de carnaval. Vamos a ser más concretos. Usted lo que plantea, Warren, y lo que ha recogido en conversaciones es imponer el modelo Oscar a el carnaval uruguayo, o por el contrario, imponer el modelo del carnaval uruguayo a la entrega de los premios Oscar, o que compita una entrega con la otra. Porque una de las cosas que yo he visto con preocupación en la ceremonia de los Oscar es que se entrega una cantidad de premios así, incontables. Y el doblaje es malo. El doblaje es malo y además muestra un pedacito de la película. Sí. Uno, digo, y muchas veces, y no solo acá, no solo en Uruguay, en muchos países pasa que todas las películas que están compitiendo no fueron estrenadas. O sea que uno, ¿con qué elementos puede evaluar? ¿Con qué elementos desde su hogar puede aplaudir, aprobar o desaprobar una entrega de premios? Sin embargo, en la ceremonia de el carnaval, uno puede seguir cada una de las instancias de las diferentes agrupaciones en las diferentes categorías. Y le digo más, en categorías no sé si no está parejo con el tema Oscar. Porque si uno puede dar premios, puede dar a vestuario, puede dar a maquillaje, puede dar a repertorio, puede dar a libreta, puesta en escena, baile, coreografía. Coro. Yo creo que de repente no es mala idea. Está previsto, Flavio, lo que usted me dice. Claro, no es mala idea empezar a exportar todas las ceremonias del teatro de verano. No la del desfile, porque el desfile, si llueve, hay agrupaciones que no salen, después se quejan y embarran la cancha. Sí, y lo mismo las llamadas, otro desastre. Exactamente, no da el glamour, pero yo creo que 20-25 días de cadena internacional en el mundo del carnaval uruguayo, directamente desde el Teatro Verano, el escenario mayor del carnaval. Yo no creo que haya país que se resista. No. Y sería una manera, discúlpenme, de homenajear también al Dios Mono y ver si, porque yo creo que ya nos están dando señales varias para quienes somos creyentes en esa deidad, y supongo que debemos ser todos los carnavaleños carnavalescos. Está dándonos señales de que es un dios con hambre, es un dios que se está quejando, es un dios que está arrojando lluvias sobre sus súbditos. Es verdad. Es un dios que está inundando su pueblo. O sea que creo yo que además, no solo por el interés que sin lugar a duda va a concitar en cualquier parte del mundo seguir las instancias, porque aparte usted me habla de una televisación constante, o sea que estamos hablando de que de repente los tipos en Singapur están siguiendo absolutamente desde principio a fin todas las puestas de escena de todos los conjuntos. Primera, segunda y tercera ronda. Sea revista, sí, con liguilla, todo lo demás. O de sea, repente pay-per-view para la final. Yo no sé si no lo tiene que pasar Fox. No, pero espere, porque hay una cosa muy interesante que es lo siguiente. Diga. Porque esto lo hablé bien con José. Y está previsto. Esta iniciativa tiende a sumar. O sea, el certamen se realiza normalmente durante todo febrero y si requiere algo de enero o algo de marzo, está. Se ajusta. Termina después de la liguilla, todo. Termina, y empieza la entrega de premios. Para la entrega de premios, primera vuelta, se eligen 10 concursos, 10 conjuntos de cada una de las cosas. Actuación completa de cada uno de los 10 conjuntos. Eso, el jurado va a dictaminar cuáles son los 5 mejores. Claro. Actuación completa de los 5 mejores. Los 3 mejores. Actuación completa de los 3 mejores. Y así se va llevando a que todo marzo, abril, porque en Semana Santa para. Claro, sí, claro, durante, claro, durante todo marzo, abril se haría la entrega de premios y eso permitiría varias cosas. Por un lado, engrosar lo que es la, el turismo de, que vendría al Uruguay. Y creo que le ponemos una tapa grande a, también al carnaval brasileño, que son 3 días. Claro. Y ahí se agota. Y muchas veces yo me he encontrado con turistas que me dicen, no pude ir al carnaval porque no me coincidía la licencia. Pero 3 meses de ceremonia. Metiéndole, ¿quién no coincide? A mí me ha tocado. Si no vienen es porque no quieren. Totalmente, a mí me ha tocado más de una oportunidad en alguna instancia hablar con turistas que venían del Brasil y hacían referencia. Si uno les pregunta por curiosidad, por una cuestión de, no sé, tirarle una línea de interés común a un brasilero, por ejemplo. Para buscarle cuestionarle, tema. Claro, para buscarle tema, para que se pueda hablar de algo. Y de repente uno le dice, pero y ahora justo te venís para acá que está el carnaval en Río, y todo el mundo te dice, pero el carnaval en Río, Dios mío, que hay que escapar, huir de carnaval en Río, nadie quiere carnaval en Río, o sea, es indudable que ese es un vacío en el mercado que está ávido de llenar. No, y además es buena la apreciación que usted hace, Mario, con respecto al carnaval de Río, que también ha sufrido una debacle, sin embargo... El carnaval uruguayo cada vez crece más. Pero está en constante expansión. Es impresionante. Creo que tomando en cuenta los indicadores económicos que tenemos, un país en crecimiento permanente. Uh-huh. ¿Por qué no el mundo no va a depositar su visión en un país que crece? ¿Y cómo crece? Con una fiesta. ¿Y qué fiesta? ¿Qué el carnaval la fiesta, uruguayo. La ¿qué? Fiesta de las fiestas. La fiesta de las fiestas. No sé, nosotros, no sé si usted quiere agregar algo más. Yo me comentaba hoy, Mario, el tema de cómo el carnaval brasileño está a la baja. Es verdad. Ya que su emisión para los diferentes países del mundo se está cercenando. Uh-huh. Hay países que ya no lo reciben. Totalmente. ¿Es así? Es así. Las cadenas brasileras, según tengo entendido, Redo Globo y Manchete, han perdido el norte una vez más, digo, como cualquier empresita que está renaciendo, que cuando ve la posibilidad de hacer un dinero grueso en un momento determinado, en lugar de multiplicar los servicios para obtener más ganancias, lo que hace es multiplicar sus precios. Entonces con eso provoca que la gente, que todo el interés se retraiga, la gente ya no se acerca a eso. El mejor tester es el de Uruguay. Usted citaba el caso que había estado hablando con Julio. Exacto. Julito está podrido. Julito está podrido. Claro, y es una vida que... apostando al carnaval brasileño. Y está hecho felpa, está hecho paté en muchos sentidos, porque está podrido del carnaval en Río, del Sambódromo, pese a que ha estado con las mejores personalidades, porque yo me acuerdo, por ejemplo, una vuelta estaba con Francescoli en uno de los palcos, sí. y otra vuelta estuvo, creo que estaba en un palco de Maradona, que Maradona estaba en una esquina con otro y estaba ahí, y después otras vueltas lo vi medio correteando, esquivando a los seguridad algún otro año en abajo, en las pistas, y está, es un hombre que está podrido. Y está, y ve que además lo que tiene, el currito que había montado se le va de las manos. Pero que se le va de las manos, pierde interés. Porque pierde interés, porque no sabe qué hacer, porque el hombre no puede. Ya ha ido a comer a todos lados donde lo han dejado. Ha ido a entrevistar a todo el mundo que ha podido, que le han metido en el medio, y al que no le han metido en el medio lo ha tratado de conseguir. Y me gustaría que sea Julio. Me gustaría que sea Julio quien llevara adelante la transmisión también desde. Sí, pero hay mucho, Flavio, porque Humberto de Vargas, ustedes se imaginan Humberto de Vargas. Pero en 3 meses. Sí, puede pasar algo. ¿Sabe qué? Hay que dar la nota de color y de humor que solo Rada puede dar. Ah, es verdad. Y la picardía. Y la picardía. Y la seriedad y la presencia de Daniel Lucas. También. Hay un plantel que tenemos acá. Aparte, son como varios niveles los que usted nombra, ¿no? Porque como que Daniel Lucas abarca una parte como la parte más erudita. Más erudita del carnaval. Uh-huh. Después, Rada, que usted se hace más la chanza, claro, el ritmo. Claro, más el sonido Loja, más el sonido de la calle. O varios conduciendo. Como la Teletón. Rada en una la esquina. Teletón. Ese es el modelo. La Teletón. Exactamente. Algo así. No sé, nosotros otra idea que aportamos para que el mundo se entere, de una vez por todas, para que no haga más oídos sordos a esta ceremonia que se lleva adelante por más de un mes, dos meses, ¿por qué no tres? ¿Por qué no seis? ¿Por qué no diez? Todo el año es carnaval. Esa frase es uruguaya y hay que empezar a aplicarla. Porque basta de todo el año es carnaval y después uno en junio no sabe nada de esa agrupación. Vamos a un tema musical, Carlos, por favor, y luego continuamos. Una agenda impresionante. Sí, no sé si va a dar tiempo. Vamos a ver. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, Para una semana criolla, nada mejor que este comienzo. Impresionante, es el fragmento apócrifo de la misa criolla. Ah, mire usted, no, ¿sabe? Yo escuchaba de esa guitarra criolla con el hondo contenido del campo oriental. Uh-huh. Veo que se le siente el olor al mate en la melodía. Y a la bosta, fresca de vaca. Exactamente, que qué rica que es. Bueno, lo concreto, amigos, es que se viene la Semana Santa, Semana de Turismo, también para algunos. Sí. Semana Criolla también. Semana Criolla. Esa todavía me gusta. Semana de la Cerveza. También. Semana Ciclista. Una semana que tiene múltiples nombres y cualquiera de ellos es válido. Y aparte todas ocurren en la misma semana. Curiosamente. Es increíble, son como universos paralelos. Totalmente. Es una semana en la que el uruguayo aplica un freno al arranque brutal que tuvo el año, y este 2008 más que ninguno. Impresionante. Veníamos a un ritmo que es muy difícil de sostener a lo largo del año, por eso es bueno instaurar una semanita. Es un embriague. Es una chica. Es el embriague. El rebaje. El rebaje. Es un rebaje. Es como un rebaje. Y da lugar a diferentes actividades. Mencionamos algunas al azar, pero hay algunas que son como más significativas. Y el espíritu de respeto de religiones que hay en Uruguay provoca que, por ejemplo, el Viernes Santo no se coma carne. Sí. Como una... Sí, carne de vaca, carne de vaca o carne. De cerdo. Carne. O de pollo. Exactamente. Vamos a... No, claro. Pero yo no lo le llamo carne al pescado. La carne blanca, yo no le llamo carne al pescado. Pero... es un vegetal. Como una planta. El pescado es un vegetal. Por eso comen con ensalada. Pero es para, claro. Es para lo que voy a lo que va más adelante. Más adelante. Uh-huh. Bueno, como decíamos. En los supermercados ahora hemos visto una invasión. Olfateado. Exactamente, una invasión de bacalao. Uh-huh. Un pescado que realmente huele mal. Y si huele mal así, cuando lo presenta, que debe ser cocinado. Ay, si lo meten en una olla con agua caliente, eso que larga el vapor. Larga otra que coliflor de Bosnia. Por favor, no. Deja. Sí, yo no sé quién compra eso. Un día me voy a parar al lado de, con una máscara, al lado de una mesa, de esas que tienen. Además, no hay degustación, ¿vio? No. No, es... nunca. Y quiero, voy a ver quién se lo lleva para la casa. Porque realmente cuando estoy en las cajas, cuando voy a los supermercados, nunca vi uno que alguien llevara el de adelante y nunca lleva. Es verdad, es una buena apreciación. Sin embargo, está ahí, por está algo ahí. Está. Y hay negocios clásicos uruguayos que lo tienen todo el año. Es verdad. Qué curioso. ¿Y por qué no lo venden, Warren? Es posible. Es el mismo. Aparte, como eso huele mal, la única ventaja que tiene para el comerciante es que, como huele mal del arranque, usted lo puede tener años que la descomposición no se nota. Seguramente. Y además está sin ninguna medida higiénica. No. Muchas veces está colgado ahí. Está tirado ahí. Sí. Pues no hay heladera, no hay nada. Envuelto en un nylon, tirado ahí. Al lado de la leche. Y que te pudras, que nadie se va a enterar. No. Nada. como decimos, es como además es noruego muchas veces, lo cual es una imposición gastronómica al sofisticado paladar uruguayo. Para eso Monóculo, respetando un poco también la decisión de cierto grupo de no consumir carne, propone otra cosa, algo más auténtico, algo más nuestro, y algo de nuestro mar, de nuestro, como es una gran parrillada con una buena ballena a las brasas, en un suavecita, así no se puede, no se la puede hacer. No hay que arrebatarla. No hay que arrebatarla porque se le desintegra. Se le deshace. No, se le hace brasa. La ballena es. Hay que saber hacerla. No es para cualquiera. No es para cualquiera. Y hay que saber cazarla también, Warren. Hay que saber elegirla, Mire que usted tiene que agarrar una que tenga los ojitos brillosos, porque si le agarra una que sea media ya vieja, que tiene como la vista entrada en catarata, claro, por el mismo en la salitre del mar. Dura la carne. Eso no hay manera de hacerlo. Es un chicle. No hay manera de hacerlo. Lo mejor es el vallenato. Eso, lo mejor es el vallenato. Va la madre con la cría, se mata la cría. Se la cría y se cocina. Pero es muy importante lo que decían también, el respeto a las religiones. Es verdad. Porque nosotros, por un lado, sí respetamos a la religión católica en no comer carne de vaca, cerdo, pollo, como lo comentábamos ahora. Pero ¿qué pasa con las otras religiones que no tienen ese impedimento? Nosotros estaríamos, de comer pescado, por ejemplo, estaríamos yendo en contra de ellos. Totalmente. Porque ellos no tienen problema. Totalmente. Y entonces, esa es la solución que buscó Monóculo, la solución que acomoda a todo el mundo. Porque para los católicos, sobre todo para aquellos que son medio burros, la ballena es un pescado. Exacto. Pescado grande. Exacto, es un pescado grande. Y para aquellos que entienden un poco más y también profesan otra religión, la ballena es un mamífero y tiene una carne que, por ejemplo, los japoneses la prefieren a todas las carnes del mundo. Por algo será. Ellos son muchos. Sí, claro, es por eso, Barra, porque usted imagínese tener un vallenato para hacer para una familia, usted le da, es impresionante que lo que se aprovecha de ese animal. Es verdad, la rinde. Ese ahí realmente uno dice, esto acá quede lleno. En lleno, ahí, es verdad. Y aparte que es bueno porque el pescado usted vio que come y lo digiere. Sí. Es una nada. Es una nadita. Es... Lo come y ya tiene hambre. Ya tiene hambre. Terminó de comer. Es una gran ventaja para los japoneses con el escasísimo espacio vital que tienen. Que no pueden moverse mucho porque molestan. Claro. Entonces comen, quedan pipones, quedan quietos, aletargados. Porque la ballena tiene un gran contenido en omega 6. 3, 12, 14 y 24, ajá, que es descubierto por un uruguayo, el doctor Grille. Un saludo. Que lleva adelante la revista Caras y Caretas. Es verdad. El que descubrió el krill. Exactamente. El descubridor del krill. Exacto. Entonces, amigos, esto para el próximo. El viernes que viene. Para el viernes que viene nosotros estamos vendiendo los tickets. Van a estar en www.monóculo.com. Ustedes solicitan el ticket para la ballena de Monóculo el próximo viernes. Pero no nos quedamos ahí. No, eso es. Y ojo al gol. El esqueleto será donado al Museo Oceanográfico. Exacto. Porque la curva de la muerte. Nosotros estamos a favor de la ciencia. Totalmente. No, y la ecología. Y hay otra cosa, y de la unión familiar, porque hay que ver que cuando una vez que se trae la ballena, que se sirve entera a la mesa, cuando se trae la ballena entera a la mesa, la familia, hasta que no termina de comer el último pedazo de ballena, no se puede mover. No se puede. No se mueve. No se mueve. Porque es necesario terminar la ballena para recuperar el movimiento. Y el 13 de abril, amigos, vamos a estar en la Rural del Prado haciendo la vaca, el asado de vaca más grande del mundo. ¿Cuántos kilos? 12.000 kilos. Estamos buscando, les decimos aquí a los ganaderos de nuestro país, si ya puede alguno ofertarnos la vaca de 12.000 kilos. Una vaca de 12 toneladas. Una vaca de 12 toneladas para hacerla también a las brasas, para mantener la tradición. 12 toneladas, vamos a ver, Para si 20.000 personas. Claro, pero si le sacamos el cuero, las tripas y todo eso, sí, tiene que ser un poco la más. Vaca tiene que pesar por lo menos 30 toneladas. Ahora, ¿sabe lo único que le digo, Warren? Entonces, y este es categórico. Y este es un dato que le doy para que, porque bueno, como también era un poco duro agarrar a ese espécimen y matarlo después que ya había creado una... Más grande que un mamut. Totalmente. Tiene que ser más grande que un mamut. Totalmente. Y con una mirada más profunda, porque la vaca tiene mirada profunda. Y una vaca de ese tamaño es impresionante. Entonces lo que hicieron, porque tiene obviamente una pequeña intervención humana en su conformación genética, para haber logrado esa cruza. Y entonces, para no hacerlo tan desalmado el tema del sacrificio de ese animal, fue un animal que genéticamente se armó que no tuviese estructura ósea. Entonces el animal, desde su concepción, el animal está totalmente... Es carne es una y músculo. Manta. Es una manta. Es carne y músculo que está tirado en un lugar, en un pastito blandito, mullidito, y se le ha ido alimentando con diferentes cosas. Les han metido, hay cosas eso que la vaca no come, pero se le mete a la fuerza las nueces, todo eso, para darle otro sabor a la carne. Es como los pollos. Una cosa similar. Pero la vaca esto, porque tampoco era una porquería, sino nadie se le iba a comer, se le quiso conservar igual que tenga cabeza. Claro. No como la asar el pollo sin cabeza, porque total ya va así para el envase. A la vaca igual, para sentir que es realmente una vaca lo que estamos comiendo, sí le mantuvieron la cabeza, pero sin estructura ósea, porque lo que se va a ganar ahí es el máximo aprovechamiento de todo el animal. Eso, claro, solo el cuero. Y además en este asado... Y con la piel finita la vaca. Ah, fina, porque la vaca... Porque no tiene roce, no tiene... Como claro, si fuera humana. No tiene resistencia. El aire, no, porque a nosotros nos trasladamos a una velocidad impresionante por el espacio, entonces... Creamos una resistencia en la piel que nos hace prácticamente invulnerable. La vaca, en cambio, como está, nació acostadita y sigue ahí. O sea, que es como una vaca de incubadora. Es una cosa así, pero al aire libre. Al aire libre porque, digo, también el uruguayo... Más natural. El uruguayo, digo, es un hombre de campo, es un hombre que a la especie... Ah, se lo rechaza. Sí. Donde le vea gusto a establo, se lo rechaza. Lo rechaza. Esa gente está acostumbrada... Esa gente desayuna oveja. No le puede dar de repente sacarle un escualo y decirle, mirá, esto es una vaca. Y no le engañan así nomás. ¿Qué va? Amigos, entonces eso está el 13 de abril, la vaca, y más cercano en el tiempo, el próximo viernes 21 de marzo, estamos haciendo la ballenita. Allá en el puerto del buceo, al costado de Club de Pescadores. Los pescadores. En el pozo, en el pozo hacemos la ballena, que hay lugar para poner brasa, exacto, todo. Sí. Y los asadores pueden pasar en skate. O en patines también. Y bueno, y para hacer trucos. Sí, claro. Mientras se hace la ballena, que tarda, pueden pasar caminando, pueden pasar en skate por las brasas, pueden hacer una cantidad. Sí, o hacen saltos de repente y cuando caen le encajan, le clavan en jeringas con orégano para adentro, por ejemplo, y la carne para irle saborizando. Para ¿cómo que se llama este producto tan lindo uruguayo que se le... El chimichurri. El chimichurri. Es que la ballena, de hecho, se le puede llenar ahí el estanque de chimichurri primero. Y tirarla ahí que nade un poco. Y de paso, ¿sabe qué? Ahí sí, después para le secamos el agua de golpe y muere asfixiada. Para picadita le agarramos los pingüinos. Y claro. Los pingüinos de ahí. Ah, porque es crocante, aparte usted lo agarra así de las patitas. Lo come, es como una pata de pollo. Claro, porque está más duro. Larga. Queda durito. Sí, sí, sí. Y sí. Esa es la comida. Lo de la vaca está bien, pero eso lo organiza otra gente, lo organiza INAC. Exactamente. Que tenga éxito. No, nosotros adherimos totalmente porque nos parece propio y, yo quería y nuestro. Yo además, quería ir compite para el récord Guinness, atención. Lo va a ganar. Lo va a ganar, obviamente. Yo sabía que quería ir como asador porque a mí me tentaron con los premios. Exactamente. ¿Cuál es el premio? Tenemos que ser se está muy pensando breve. En estimular a los asadores y pensando de repente regalarles el delantal que usan y los instrumentos. No, yo me quiero anotar. Yo ahora que no está más el Castillo de la Suerte, que siempre de chiquito quería, cuando llegara a esta edad, participar en el Castillo de la Suerte para ganarme el equipo de asador, esto la estoy viendo adelante en los ojos. Es un centro a la boca del área. Exactamente. Amigos, estén atentos. En www.monoculo.com estaremos ofreciéndole los dos tickets para una opción o la otra, o para las dos. Ustedes deciden. Vamos a un tema musical, hacemos una pausa y luego continuamos. Cha, cha, cha. Informa Radio Sein Humor. Después de todas, peor que ninguna. El humor del capricho es bueno. Se descubrió la vacuna contra la debacle mental. Argentina, Agencia Sein Humor. El doctor Cerebrus logró aislar el virus mediante la división del átomo. Es inminente la eliminación de los apellidos en Colombia. Satan Claus habría destruido la segunda parte de los nombres para poder regenerar una lucha contra la memoria. Chati, ¿sacá el boludo a la radio? Dale, Charlie, por favor, escúchame. Charlie, atendeme. Charlie, por favor. Es de vida o muerte, Charlie. Charlie. No importa si verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Amigos, continuamos en Monóculo y bueno, estábamos un poco viendo cómo se engancha la gente con las propuestas de Monóculo. No sé si nos van a dar los tickets, porque ¿cuánto se come más o menos un de ballena? De ballena, un ser humano. Un ser humano, no sé, un uruguayo, un kilo y medio. Un kilo y medio, o sea que solamente vamos y una la ballena. La vitamina, ¿qué es eso? Aparte, Warren, con lo que. La vitamina, ¿qué es eso? Todo, eso del. Ya decía, por ejemplo, Fiasco que iba a llegar con toda la familia a cuando hagamos la ballena a las brasas, Chimbo también, o sea que esta gente, no solamente esta gente, sino todo el grupo familiar que sí, se acerca. Pero en el pozo da para dos. Sí, no. Vamos a meter dos. Además las pescamos ahí en el puertito del buceo, no hay que ir muy lejos. Están ahí corcoveando. Exacto, uno las ve. Sí. Va de noche y le saltan las ballenas. Claro, por eso no se puede bañar de noche uno en el puerto del buceo, por la ballena. La ballena es un bicho incontrolable. Pero dejamos atrás estas ofertas gastronómicas y entramos en un éxito de Monóculo. Nosotros el año pasado, no el otro, cuando recién comenzamos las transmisiones online, quisimos darle la oportunidad a diferentes periodistas, diferentes colegas. Elegimos la que estaba mejor en ese momento y era Fernanda Cabrera. Un poco también por pedido de ella, que nos dijo, yo quisiera ser famosa. Es verdad, la veíamos que sí le habían inventado, muy feo, un romance con un muchacho, un colega, que después vamos a mencionarlo también, que está en otro bloque de noticias, porque ahora entramos en el mundo del espectáculo, diría sí, yo. Sí. Como una farándula, no me gusta, es un término como que despreciativo. Y sin embargo, detrás de cada personaje de la televisión se esconde un ser humano. Un ser humano. Se esconde un detrás. Verdadero ser humano. Detrás y a veces bastante lejos. Es verdad. Pero está. Como decíamos, Fernanda Cabrera fue una de las entrevistadas, la única hasta el momento entrevistada en los estudios Monóculo. Y le dijimos, bueno, manejate con eso, manejate con la entrevista. Ella después iba a un lado, iba al otro, presentaba la entrevista. Se fue con el cassette. Se fue con un cassette. Se fue con un cassette de aquí de los estudios. Cambió de canal. Se mantuvo. No. Antes había cambiado. Ella dijo, ahora que estoy en el 12, ustedes me harían una nota. Y ahí fue que empezamos a reconsiderar. Al principio dijimos, no, de ninguna manera, no nos parecía serio. Pero cuando ya la vimos en Tele 12, ya siendo colega de Aldo Silva, nuestro amigo, dijimos, bueno, ahora sí, vamos de a poco dándole la oportunidad. Y hoy por hoy, la entrevistada del Monóculo es Tapa de Caras. Nada más ni nada menos. Y la edición uruguaya. Sí, una revista que tiene un tiraje y un éxito. Impresionante. ¿Cómo se compra la revista Caras uruguaya? Es muy difícil también. Cuando uno pasa por el kiosco, es muy difícil, viendo las tapas que han aparecido hasta el momento. de la revista, es casi imposible, le diría yo, desviar la vista hacia otro lado, aunque haya lo que haya. Sí, no, yo a veces miro las otras que están al lado, las de la bolsita negra, pero no se ve nada, entonces vuelvo a mirar la cara. Claro, pero usted dice, mira la de al lado, pero por ejemplo, yo recuerdo una tapa de cara que fue sensacional, la que estaba justamente Nero Rada con su hija a raíz del programa de tanto éxito que tuvo en la televisión uruguaya, que no vamos a decir el nombre porque no viene a caso. Pero el programa no me lo perdía nunca, no me lo perdía nunca. Es una cosa infernal. Es la que le comentaba, entraba todo ese chascarrillo padre e hija en cuanto a los novios. Rubén decía, como le dicen en Argentina, decía que le gustaba elegirle los novios a la nena. Y si usted ve en una tapa de ve el logo Caras y ve un uruguayo y ve esa frase resaltada entre comillas, el glamour, la farándula, la bambalina, el strass está ahí. Está ahí. Pero el brillo está ahí. Y en este caso, ¿qué nos comenta la revista? Que no, justamente, es bueno decirlo, no la tenemos ahora. Aquí, hoy la justo pues la prestamos un vecino, dijimos, bueno, la precisamos el domingo de noche. Bueno, se olvidó. En el kiosco acá se la piden todos. Y claro, todos. Porque no hubo forma todos de convencer al kiosquero, decía. Yo se las presto el sábado, pero el domingo tráigamelo de nuevo. Yo bueno, quiero que le corte la tapa a la Argentina y la envuelva a la con la Argentina, porque así cuando vengo con el rollito de la revista bajo el brazo, nadie no me la manguean nadie, tanto. Exactamente. Porque es infernal. ¿Qué anunciaba esta revista, este número? Un petit luna de miel con su marido, un ilustre desconocido. Es verdad. Por que nosotros no sabemos qué hace. Nosotros le dijimos que se cuidara. Uh-huh. Me acuerdo al final de la entrevista, cuídate porque te van a buscar, van a querer aprovecharse de tu fama y de tu dinero. Y aparte el espectáculo es una picadera de carne. Total. No nos escuchó, se juntó, se casó, dice marido. ¿Se casó? Sí, no, sí. Yo no los invitaba. No, ¿cómo fue? Y es que vio cuando la gente habla mal, el tipo sabía que nosotros no lo íbamos a probar. Claro, entonces, para evitar el mal momento, claro, que ya le hicimos pasar a más de una celebridad, ¿no? Si alguien tiene algo para decir, nosotros levantábamos la barra y a veces nos extendíamos 2 o 3 horas. Yo he hecho llevar presa, gente. Y sí, de verdad. Se hubiera metido gente en cana ahí. Con los conformes. Y sí. Exactamente, y sí. Usted fue aquella vez, no me acuerdo ahora quién era que usted llegó y presentó los conformes con el alguacil. Y lo mejor era que ni siquiera era un casamiento, que era un cumpleaños. Sí, pero igual porque es la oportunidad. Cuando cumple años. Cuando hay que denunciar, se denuncia. Vamos a hacer un brindis, dijo un viejo. Y usted. ¡Momento! Dice, ¡yo, acá! Momento. Y este conforme que me lo paga. Exacto. Y ahí es verdad. Se terminó el cumpleaños. Se lo fue toda la gente. Quedó para comer de todo. Yo le digo, yo me quedé. Me fui para la parte de las croquetitas que estaban calentitas. Que le estaban metiendo mano porque hay que ver cómo comen, ¿eh? O sea, la gente va con los hambre. La gente come más cuando es gratis. Sí, acá hay mucho riquito, ¿vio? Ah. Los riquitos que la van nunca visto van a los cumpleaños y morfan como cerdo. De gratarola. Sí. Más bien. Lo concreto es que Fernanda Cabrera. Tendrá que ver el cumpleaños con Fernanda Cabrera, dígame. Es un poco la celebración. Años, ¿no? Cumple. Como a veces se planifican celebraciones sin tomar los recaudos necesarios. Gente que organiza cumpleaños teniendo deudas. Se dan esos casos. Entonces uno dice, y este despiporre económico, ¿y por qué no me pagás lo que me debes? ¿Cómo es el caso? Bueno, es bueno decirlo, Mario es prestamista. Sí, claro. Si ustedes tienen en algún momento, esto no viene a cuento del programa, pero si ustedes tienen algún premio económico. ¿Una idea del interés que está cobrando? 30%. ¿Anual? No. Semanal. Semanal. Bien. 30%. Es un apuro. Digo, es una cosa después de 2 días, 3 días. Y en una semana los intereses se multiplican, le digo una cosa. Y hay gente, aparte podemos brindar el dinero, no se firma nada. No es necesario. Es la palabra. Es la palabra que es lo que vale. Todavía se cree en la palabra. Para se cree en la palabra y en la amistad. Porque yo soy el que hago el préstamo. Pero también tengo un montón de amigos que están metidos en el tema. Claro. Y que me ayudan si es necesario. Qué bueno. Qué lindo saber que existen esas cosas. Dejamos atrás el tema. Un saludo a Fernanda Cabrera, que tenga suerte con este tirifilo que eligió para no sé qué. Exacto. Y bueno, nosotros igual la seguimos apoyando. La recordamos de cuando era la notera rebelde, contestataria. Underground prácticamente. Ahora en su nueva etapa más seria. Nos gusta más ahora. Sí. Hay que decir la verdad. Pero... ya es más pop star. ¿No? ¿Eh? Ya es más pop star. Sí. Un concepto menos rockero. Exacto. Puede ser. Sí, más puede blando. Ser. Viéndolo así, sí. Pero un modelo más clásico, un Chanel. Manteniendo su personalidad. Sí, sí. Porque eso no la perdió. No la pierde nunca. No la pierde. Hablando del mundo de la televisión, una pareja, la pareja... de el año pasado, que fue... que también fue etapa de caras. Que también Atente. Fue etapa de caras. Un poco, sin ayuda nuestra. Sí. En eso no tenés, digo, es bueno decirlo, no tenemos nada que ver. Es el caso de Martín Sartú y Eunice Castro. Martín Sartú arriesgó su vida en Irak el año pasado. Tuvimos oportunidad de verlo. Yo diría cuando, digo, si a uno no le decían que era Martín Sartú, parecía un soldado. Es que yo pensé que era una película al principio. ¿En qué sentido? Es que en el realismo. ¿Un documental? Usted vio esa, más que un documental, porque era una crudeza tal, que era, yo creo que no se ha filmado, no ha habido periodista, o sea que, real, en la realidad, que llegue a meterse así, a esa altura, a ese metraje del conflicto que se está llevando a cabo. Parecía, eso yo lo he visto simplemente en algunas películas, digo, en donde de repente se trata sobre periodistas iracundos que de repente van hacia donde las bombas van, y allí se los ve prácticamente como un soldado más en algún caso. Yo pensé que se trataba de eso. Tardé tiempo luego de ver que pude abstraerme del casco de soldado y descubrir ahí atrás la personalidad de Martín Sartú haciendo esa cobertura, que además le digo, imagínense la emoción y los nervios que me vinieron inmediatamente cuando veía que un muchacho con esa con los mejores años, cuando está con todo ese potencial para realmente dispararse al estrellato, verlo arriesgar de esa manera su vida ahí, que cualquiera diría, cualquier cómodo diría, porque se puede quedar perfectamente cubriendo un evento social. Y qué poco respetado que fue este héroe, porque vimos con desagrado el hecho de que programas que viven de los errores de ajenos, es fácil, la noticia del otro día, ahí todo el mundo sabe. Exactamente, usaron su imagen, usaron y abusaron su imagen, tanto es así que él tuvo que escribir una carta documento a la dirección del canal exigiendo que no usaran más su imagen, y en ese sentido tenemos que decir que lo respetaron, a pesar de que uno dice, bueno, capaz que no le dan ni pelota, no, le dieron pelota y nunca más lo usaron. Y conjuntamente con la imagen de él, se quisieron meter con la imagen de su novia. Yo no sé si es esposa, es novia. No, novia. Es novia, que sí. Es la top model. Sí, pero una pregunta, porque yo no lo seguí tan de cerca como ustedes. Me llegaron rumores de que todas las filmaciones que estaban teóricamente hechas en Irak se habían hecho en la unidad Casavalle, en una locación que habían hecho un asentamiento. No. Yo no creo. Fue efectivamente en Irak. Le pongo las manos en el fuego, sí. Por Martín. Pasaba gente con cara iraquí alrededor. Sí, que no, sí, y en realidad los iraquíes somos muy diferentes. Se lo distingue. Nosotros somos mucho más rubios y somos más altos. Sí, más inteligentes. Y tenemos otra mirada, no tenemos la mirada mezquina y esquiva del terrorista. Es verdad. Y no solamente esa misión de riesgo también, no se quedó en esa, sino que fue en un momento también a una corte y filmó. Cuando estaban procesando a Peirano. Otras imágenes que... arriesgó su vida obteniendo imágenes con su celular. No, aparte unas imágenes no, que no, aportaron al, al esclarecimiento de toda esa debacle económica. Sí, sí, sí, realmente. Entonces, un periodista de riesgo con es pareja hoy de una periodista incisiva, una periodista con una personalidad arrolladora, sí, como Eunice Castro. Que yo le diría, Flavio, que por varios años fue la mina que estaba más buena en Uruguay. Es verdad, sigue estando. Sigue estando buena. No hoy, tan buena como Julia Moller. No. Julia Moller es hasta el último de sus días será la mina. La mina soñada. Miss Uruguay. Exactamente. Sí. Pero Eunice estuvo tallando bien alto durante muchos años. Hoy, más en tren periodista, más en tren intelectual, está más volcada hacia otras cosas. Entonces, han surgido otras minitas más nuevas que están más, más fuerte, buenas. Están más fuertes. Más fuertes, buenas. Sí. Sí, más voluptuosas, sí, podemos decir. Pero. Y digo. Esas muchachas, por ejemplo, que están trabajando en Argentina, no trabajan. Es bueno que lo aclare. Sí, es bueno que lo aclare. No trabajan en el ramo de las escort o lo que sean las compañías pagas para realizar actos eróticos. Y no tiene ninguna, nada que ver ninguna el señor Jern con ninguna de ellas. Es bueno porque da luz. Sí. En este tema que estaba fue manejado. Aparte, lo peor es cuando no se habla de algo. Manoseado nombres de vedettes, nombres de ex basquetbolistas sin ningún empacho. Así, sí, amparándose en el anonimato. Nosotros lo decimos acá claramente. No tiene nada que ver con eso. Eso habrá, yo no digo, no sé, habrá. Habrá otras. En otros países. Pero no es el caso este de. Este caso de estas personas que nosotros hablamos y que identificamos totalmente. Nada, no. Nada. Como decíamos, dedicada más al periodismo, ahora también asume una gran jugada, una jugada de riesgo, como es su participación en Bailando por un Sueño. Bailando por un Sueño, sí, Warren, le digo así con todas las letras, sí, sí. Ese megaproyecto de Marcelo Tinelli va a tener nuevamente el lucimiento de un uruguayo, como siempre. Cierto, los mejores años, los mejores ciclos de Bailando por un Sueño fueron precisamente cuando participaba un uruguayo. Tenemos el caso de Rojas, tenemos el caso de Abigail, que también vamos a tener, les vamos a dar una noticia. Amigos, no se separen de su monitor porque dentro de minutos vamos a tener a Abigail como tema de conversación, sí, aquí, sí, sí, en totalmente. Esta mesa. Otra diva de hoy, Totalmente. ¿Vos qué, que hablaba de símbolos? Sí, está re bueno Abigail. Es verdad. Lo concreto es que va a estar participando en Bailando por un Sueño. Desde aquí ya convocamos a la gente a que no se gasten todos los minutos del celular que tengan, porque van a tener oportunidad de votar desde Uruguay. Y a veces hay cada mensaje que uno manda que dice poco y nada. Sí, sí. Qué buena oportunidad de apoyar con su mensaje, con un pequeño costo económico, a un uruguaya en terreno argentino. Sí. Y nada más ni nada menos que la ex de el actual actual pareja de Susana Jiménez. ¡Epa! O sea que lleva con todo el pueblo argentino en contra. ¿Llega? Y además ya tiene, imagínese, todo lo que son los programas Jorge Rial y toda la. Sí, van a querer hacer la picada. Va a estar en el ojo de la tormenta. Va a estar en el ojo de la tormenta. Un año eso para Eunice, realmente nosotros desde aquí. Y para los uruguayos, claro. No, porque nos va a tocar al país en estas cosas. Es verdad. Vamos a estar siguiendo el caso. Y hablando de. Seguimos en el bloque de farándula. Hablando de farándula. Bueno, la madre de todos. La madre de todos, la reina de la belleza. A veces uno se pregunta si es posible que una persona reúna tanta belleza como es el caso de Abigail. Belleza como persona. Primero que nada. Profundidad. Exactamente. ¿Dónde ser? Después, la belleza física. Sí, ¿no? Cultural. Sí, sí. Absolutamente. Exactamente. Y todo lo que. y todo lo que además arriesga y está dispuesta a conseguir. Porque va de más a más mejor. Exactamente. Ahora, el otro día fue noticia que... Ya nos dio de mamar. Es verdad. Ya tuvo un pasaje por el quirófano, uh-huh. Y se transformó en una auténtica mujer. Claro, es justamente lo que define una mujer. Es son la capacidad de dar los pechos. Es verdad. Y la capacidad de amamantar. Totalmente. Y ahora, como si fuera creíble, a aumentar la belleza, va a retocarse la nariz. Realmente yo le digo la verdad. Me cuesta creer cómo va a quedar, porque... Yo no sé qué es lo que le van a hacer. Yo no sé qué es lo que le van a hacer. De repente le hacen una operación de vello. De repente le sacan los vellos adentro de la nariz para que no le asome por abajo de los agujeritos de la narina. De repente, porque a nivel de estructura... Porque no le van a tocar la... Yo no, es no, no es creo, un, no es un creo crimen porque... tocarle la nariz a Abigail. No, y además, con sí, todo recién ella, hecho. Ella lo pide. No, si ella lo pide, también está su derecho. Aparte, usted me comentaba que incluso vieron imágenes de Abigail cuando ingresaba al quirófano. Cuando estaba ingresando al quirófano, los paparazzi. Levantaban mucho nada. No respetan absolutamente nada, siguiendo imágenes así. ¿Levantaba él, mucho la sábana? Levantaba. ¿Hacía duna? Sí, sí, levantaba. Yo firme eso. Eso es todo. Así que, amigos, vamos a estar atentos. Yo creo que Abigail tendría que organizar, después de hacer la operación, yo creo que se ha convertido, en el momento que digo que un canal presta su espacio para mostrar el ingreso de Abigail a un quirófano para hacerse un retoque en la nariz, creo que la convierte en un... No sé si va a ser esto, no sé si va a ser televisado. Lo que no, sí no, fue no, televisado, pero fue cuando ella optó por pero a lo que voy ponerse es que, la glándula mamaria. Y bueno, pero a lo que voy es que hay un seguimiento, o sea, algo que aparentemente y de repente algún distraído puede interpretar como algo de importancia menor. Porque de hecho debe haber mucha gente que se ha puesto. Pero en otra persona, no es, en el caso Abigail, de Abigail, no. Por favor. En el caso de Abigail, no. Entonces, Abigail creo que ahora que tiene sus implantes mamarios a nuevo, impecables, ese momento se convierte un poco en nuestra amamantadora. Yo quiero amamantarme. ¿En Abigail? Y sí. Y yo creo que todos tenemos que tener derecho. Si, se va, que... si el ENAC hace un asado, asa 12.000 kilos de carne para un montón de personas, 20.000 personas que van a ir a pagar un ticket, ¿por qué no Abigail no hace una sesión de amamante? No sé, lo dejamos ahí, lo dejamos. Es un poco complicado. Aparte es rápido. Sí, no, sí. No, eso sí, sí, sin duda. Pero eso es complejo el tema. Vamos a ver. Requiere de una... Porque además se puede transformar en costumbre. Si estas operaciones continúan, uno no sabe qué puede terminar. Y si sentamos ese precedente, cuando se logre la concreción final, usted está proponiendo una cosa, Mario, que está más bien guiado por el deseo que por algo que contribuya de repente, o sea, aparte es bravo. A la estabilidad emocional de Abigail. Porque bravo. No olvidemos que Abigail es una mujer. Sí, tenemos que mirar la parte humana. Sí, exacto. Aparte va a ser muy difícil organizar también la cola, porque nunca va a haber un apurado que quiere prenderse que va a querer pasar de a 3 en lugar de pasar de a 2. Sí. Exacto. Lo concreto, vamos a ver qué pasa. No sé si teníamos otro... ¿Más farándula? ¿Más farándula? No, más farándula no. Vamos a un tema musical, amigos, y luego continuamos. Quedan 30 minutos de información. Ustedes no se despeguen de su monitor, porque esto cada día mejora. No pueden salir mañana, no pueden salir a la calle si no escuchan. No tienen tema de conversación. Chant and prance, them are ready to play this dance. Running from the hill like a burning lance through the valley of abundance. Shut down Main Street, dance is a resistance. I go push, push, shake it. capitalism, no white communism, no dead patriotism, fundamentalism, and your easy man, your easy man, cheating and a lying, police has got a racism. Clear up my mind and give some sense to what I feel deep down in my conscience. What can I do? What can I do? I don't know what to do. Tell me what to do. But there is so much things to do. So much things. But there is so much things to do. So much things to do. Dance it up in this dance. Push, push it. Give justice a chance. Dance it up in this dance. Push, push it. Make good the balance. Yes, and wise, side by side in a joyful noise. Some of them come and play trumpet and tuba. Some of them come jumping in a batucada. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Get out of control, get out of control. Porque no todo es farándula, también es bueno decir. Quedaron dos temas en la farándula, después quizás podamos volver sobre esto. Vale la esto, pena, vale la pena. Pero esto nos compromete a todos como nación. Hay un conflicto que está viviendo nuestro país hace dos años por lo menos. Exactamente. Yo creo que había bronca de antes. Y sí, no, fíjese que todo... Está, se arrastra de 30. Se arrastra de hace mucho, pero últimamente tuvimos a un Jorge Valle muy, muy duro, muy recio. Es verdad, es verdad. Cuando dijo que eran todos los argentinos una manga de ladrones. Luego hizo un mea culpa que me hizo sentir orgulloso de ser uruguayo y de tener un presidente así. Pero ya como que se les había metido la espina. Exactamente. Después las inversiones extranjeras llegan, eligen a nuestro país como lógico, un destino cierto, seguro. Luego se dan cuenta de algo que para nosotros era clarísimo, pero bueno, y resuelven. Para ellos también ahora, Flavio, te digo. Es que yo tuve oportunidad de hablar con la gente que llevó adelante este emprendimiento, están encantados. Totalmente. Dice que no hay país en el mundo que les ofrezca las mismas garantías. Tanto es así que hasta Uruguay desplegó su ejército para defender a la papelera. Y ya están todos tomando mate, además. Sí. Ya están todos tomando mate. Pero bueno. Recordemos Recordemos que Monóculo desplegó a todos sus brigadistas también. Exactamente. Custodiando las costas para nosotros. Tuvimos oportunidad de hacer hasta nosotros mismos. Nos arriesgamos en territorio enemigo para proteger esta inversión. Con total éxito porque no ha pasado nada. Pero el panorama internacional a veces es bueno copiar los buenos ejemplos cuando vienen desde otro lado. Y hace pocos días vimos cómo Colombia resolvió un problema fuera de fronteras. Como es el caso del que nosotros estamos viviendo aquí con los inadaptados de Gualeguaychú. En el caso de Colombia, el presidente Uribe ordenó una acción contra unos guerrilleros, malditos guerrilleros de las FARC, en territorio del país de Ecuador, que cuyo presidente es un tal Correa, no lo conoce nadie. La operación fue un total éxito, y de toda la gente que estaba durmiendo fue eliminada, con lo que se eliminaron todos los problemas que tenían y se encontraron una cantidad de documentación y computadoras con datos muy comprometedores. Exactamente. Eso provocó la inmediata reacción de Chávez. El otro día lo comentábamos con Mario. No ha sido justo la historia con Chávez. Chávez está queriendo... Es víctima de los tiempos que corren. Está queriendo tener guerra y no se le ha generado. No se le está dando la oportunidad. Es un país que tiene petróleo. Que puede perfectamente tener los camiones recorriendo y entrando en territorio enemigo con los tanques llenos, y no está por esas cosas, por la diplomacia. Me pregunto si esa es la tarea de la diplomacia. Por favor, que se acaben los diplomáticos inmediatamente. Pero bueno, Chávez inmediatamente desplegó tropas. Fue cuestionada la actitud de Uribe. Siempre hay alguien, ¿no? Un opinólogo. Claro, como lo tomaron como una intromisión en la soberanía de Ecuador, que lo era. Pero era una vez una frontera que no. Aparte, Uribe, son unos metros. Entonces, es un tema de prioridades. O sea, ¿estamos a favor o en contra del terrorismo internacional? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. Claro. Como ciudadanos. Exactamente. En contra. Sí, ¿somos buenos o somos malos? Claro, sí. ¿Quiénes son los malos? Ellos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que eliminarlos. ¿Dónde están allá? Bueno, allá vamos y los eliminamos. Digo, nosotros tenemos ejemplos de guerras que se hacen en pos de la paz. Ajá. Casi todas. Todas. Todas se hacen en pos de la paz, sobre todo las que hace Estados Unidos. Hay otros que no. Que hacen la guerra por el hecho de estar en guerra. Porque es la guerra de guerrillas. Claro. No es la guerra de ellos. Se pelean entre ellos. Ni saben que tiran. Tiran para cualquier lado. Tiran porque es lo mismo. ¿Y qué más da? Si lo matan a uno, matan al otro, si es todo lo mismo. Lo concreto es que ahora fue cuestionado y ¿por qué no también ver que esa opción de Álvaro Uribe no es aplicable a los 4 o 5 que están llevando adelante ese piquete? Piquete es una palabra como muy pequeña. Yo creo que lo que están haciendo es aislando a Uruguay desde el lado argentino. Esa gente que ha logrado transformar una silla playera en un ícono de odio y destrucción. De resistencia. Exacto. Exactamente. La idea quizás no fue de Uribe, porque Israel la aplica bastante seguido con los asesinatos selectivos. Uribe la aplicó también con una precisión quirúrgica. Totalmente. Un cirujano, Uribe. Totalmente. Además, y que operó a distancia. Sí, no. Operó a distancia. Robótico. Y además hizo la jugada estratégica, porque ingresó en territorio ecuatoriano y luego atacó desplazando a los terroristas hacia el lado de Colombia, de su propio país. Sobrepasó las filas y los replegó sobre el propio país. Una estrategia. Para no dispersar al foco terrorista en suelo ecuatoriano, porque si no, ahí en vez de hacer un favor, era peor. Ahí sí, la comunidad internacional se le tiraría totalmente en contra. Pero de esa forma, tanto es así la diplomacia ha actuado que después se reunieron en la OEA y terminaba en un abrazo con el presidente ecuatoriano y con Chávez. Ahí me reconcilié con Chávez. Sí, pero Chávez estaba caliente igual, le digo. Sí, porque pero Chávez estaba como loco, Chávez quería tirarse unos tiros para algún lado. Pero tenía la oportunidad ahí. Pero y por eso, pero lo complicaron. Pero lo apuraron. Lo complicaron, claro, le cortaron la manía de antes. La diplomacia creó un escenario en el que era imposible una guerra. Lógico. Y Chávez se tuvo que, bueno, volver con sus ejércitos a sus otros lugares. Pero qué buena oportunidad para las Fuerzas Armadas Orientales la de efectuar un día cualquiera. Yo no puedo decir fecha. Un martes, por ejemplo. Una incursión así, con bisturí, eligiendo el de la silla roja, el de la silla verde, el de la silla... Pim, pim, pim. Se acabó el bloqueo, se acabó todo. Se acabó el problema. Se acabó el problema y Uruguay surge nuevamente al mundo como la gran potencia que es. Porque además, te digo una cosa, no tiene nada que ver darle un abrazo al presidente ecuatoriano cuando agarrarse a la Cristina en un abrazo de verdad. Ahí hasta valdría la pena. Un poco para presentar el sex appeal de nuestro presidente en el terreno de la conquista. Sí, pero si Kirchner abraza a María Auxiliadora. Si no, a ella no me gustaría. Pero no siempre va María Auxiliadora igual a ese tipo de cosas. Pero aparte María Auxiliadora, pero Kirchner no la va a poder mirar a los ojos. En cambio Tabaré va a poder mirar a los ojos a Cristina y la va a enamorar. Eso es verdad. ¿Así? Y sí. Eso es verdad. Y sí, aparte es doctor, sabe... ¿Qué puntos del cuerpo tocar para despertar determinados estímulos? Ah, pero la revisa el cuerpo. Además, ¿usted nunca jugó a los doctores? ¿Eh? ¿Quién no jugó a los doctores? Amigos, vamos a ver qué pasa. Nosotros estamos, esto se lo acercamos, este proyecto, lo tenemos redactado. Todo... Claro, con el ministerio ya se hablamos. Es verdad, ya está... Pero Bonelli dice que él no puede porque no confían en él. Bonelli es de la Fuerza Aérea. Dice que no confían en él por de la plata, que a ver qué pasa, que no sé qué, que él no se acuerda. Tiene mala memoria, difícil, sí. Está difícil Bonelli, que sería justamente el encargado. Sí. Entonces no sé si lo van a poder hacer. Nosotros de aquí, si ustedes tienen forma de comunicarse con las personas encargadas de llevar esto, acérquenles una idea de monóculo, amparado en el concierto internacional de relaciones, tuvo éxito en Colombia, ¿por qué no aplicar un modelo exitoso? Ya que estamos en un país exitoso, tenemos que un poco hacerlo. Ver este tipo de modelo. De todas maneras, lo que sí también hay una salvedad para la Fuerza Aérea, que en este caso, cuando lleve a las tropas en los aviones, les dé paracaídas para los saltos. Pero ni porque ellos tienen mucho entrenamiento en largar a la gente de los aviones sin paracaídas. Sí, es verdad. Entonces digo que en este caso no vaya a pasar lo mismo. Hombre bomba. Puede ser. Hombre bomba. En este caso digo tendrían que realmente lograr, por favor, poner un paracaídas para cada uno para que de esa manera llegue esa máquina de matar individual al territorio enemigo y pueda efectuar la tarea con. Justamente. Sí, con todas las seguridades que corresponden. Exactamente. No sé, nosotros trasladamos esta inquietud, esperemos que sea de buen grado. Surge desde el pensamiento de demócratas, de simples ciudadanos que buscan la paz y que buscan el entendimiento en las naciones. Porque le digo una cosa, los piqueteros no son bien vistos en Argentina. En la propia Argentina no son bien vistos. Basta ver cuando cruzan. En la compañía que hace el transporte de Colonia a Buenos Aires, lo disgustado que están todos esos argentinos que llegan a nuestro país, que siguen optando por Uruguay como lugar de turismo y el desencanto de sus propios compatriotas. O sea que eso, no sé si tendría alguna reacción. No creo, creo y que la reacción que podría tener es un agradecimiento. De alivio. Hasta la propia Cristina. No lo voy a decir. Me atrevo a decir. Primero que nadie. Vamos a un tema musical, amigos, y luego continuamos. Ya quedan pocos minutos. Tenemos un pequeño bloque de farándula con dos personajes que lo tenemos ahí y vamos a comentar. Ya se acabaron los números para el sorteo de los bonos para la ballena y para el asado. Uy, qué pena. Pero qué impresionante, ¿eh? qué acogida. Thank you. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Bueno, seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El edificio de Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y hablando un poco, entrando en la política nacional. La política también es seducción, la política es poder, el poder provoca encanto y hay quienes pueden manejarlo mejor el poder que otros. Y por otro lado, discúlpeme, Warren, la mujer en un segundo plano siempre se siente atraída por el poder, por... la imagen viril, ¿no? La imagen de protección. De hombre, exactamente. Y el panorama político en ese sentido ha provocado algunos cambios o reconsideraciones. Es verdad. Hoy mencionaba Mario la palabra macho alfa. Uh-huh. Esto, para quienes no saben de qué estamos hablando, en muchas especies de animales, el macho dominante, el que tiene la mayor cantidad de hembras a su disposición para copular y procrear, uh-huh, es el macho alfa, que es el que le gana a todos los otros. Exacto, el líder. El líder. En este caso, aparentemente en el Partido Nacional se está dando un movimiento de esas circunstancias. En verano, que es tradicionalmente una temporada de tranquilidad política. Política. Sí, pero no hormonal. No cuando hablamos de... Bueno, ¿eh? Ahí está. En épocas en que los legisladores eran todos hombres, uh-huh, no había movimientos en verano. Ahora parece que sí, la estacionalidad hace que las temperaturas suban. Y lo que es un macho alfa, como es el senador Larrañaga, uh-huh, el guapo, que le gusta que le diga, ha logrado atraer a todas las legisladoras del Partido Nacional y ponérselas bajo el ala. Exactamente, bajo el ala. Y qué increíble que sea justamente Larrañaga quien ponga o reciba a todas las mujeres bajo el ala, dejando totalmente desprotegida de su ala justamente a Gallinal. Gallinal, que tiene hasta el nombre a favor del ala, no está obteniendo el éxito, y además se le fue la que está mejor, la que está más buena, la que está más buena, que tuvimos oportunidad de conocerla en el espectáculo ¿Por qué votamos los uruguayos? Desde aquí un saludo para Beatriz Argimón, desde ella, de quien estamos hablando, que fue y estuvo compartiendo con nosotros esa velada. Y era la más linda. La más linda de todo el ciclo. Todo el ciclo, porque fue una sola vez, pero quedó el recuerdo, quedó perenne en ese homenaje que realizamos nosotros, ese homenaje a la política nacional. Ahora vemos que... ¿Se acuerda que nos preguntó? Es verdad. ¿Qué hago? Sí. ¿Y ahora qué hago? Nos decía. ¿Y ahora qué hago? Y nosotros dijimos, bueno, las cosas... No somos nosotros quienes tenemos que determinar qué hacer, pero nosotros presentamos un material que fue totalmente definitorio. A partir de eso, su carrera política viró hacia otras tiendas. Tal es el caso de Larrañaga, que es estamos verdad. Mencionando. Exactamente. Es verdad. Y yo realmente, haciendo un análisis de tipo de comportamiento comparativo de las diferentes especies animales y llevándolo a la humana, uno ve realmente en estos dos senadores, uh-huh, del Partido Nacional un modo de comportamiento completamente diferente. Es verdad. Por un lado, Larrañaga totalmente recio, duro, rudo, uh-huh, fuerte. Es verdad. Y por otro lado, un Gallinal que pretende ser civilizado, dialogador, medio como tiernito, blando. Está jugado a otra. Está jugado a otra y que no le ha salido. Y lo que pasa es que es lo que hablábamos hoy de la... En realidad lo que pasa es que es biológico eso, bueno, usted hablaba del macho alfa, pero no es caprichoso el que las hembras se acerquen al macho alfa. El tema es que en eso va la poder seguir que la especie subsista. Entonces, eso digo también determina la conducta, es aplicable totalmente a lo que a los actores políticos de nuestro país. Es verdad. Y además en un partido que tiene tanta vinculación con el campo, con el, la fuerza, con la atracción del bicho uruguayo, de la naturaleza, el comportamiento así animal tan en uno, es lógico que ocurra todo esto. Y bueno, y el guapo, sin lugar a duda, es quien tiene el talante y el temple que la mujer en general busca. Es verdad. Porque busca el líder, busca el abrigo, el cobijo, la protección. Exactamente. Y está difícil en el Partido Nacional, porque también está la figura de Luis Alberto Lacalle, sin embargo, no hemos visto movimientos hacia sus tiendas. No, que está tapado. Y está Vidalín. Y está Vidalín, sí. Vidalín, Elvis, sí. Vidalín. Perdió mucho Vidalín cuando se afeitó el bigote. Sí. Porque tenía pinta de milico. Y eso también gusta. Y eso gusta. Porque eso hay muchas mujeres que le gusta el uniforme. Porque el hombre en uniforme siempre llama la atención. Y no sé si por el Pilsen Rock o se quiso hacer el juvenil o sé qué. Y quedó con cara de bobón. Sí. Y eso, sin plata, a la mujer no le gusta. Claro. Bobón, pero con plata. Claro, bobón con plata puede andar, pero bobón sin plata, y que en este caso se dirían votos. Es verdad. Bobón sin voto. No tiene. Yo creo que Cookie está esperando y puede dar un golpe. Puede dar un batacazo. También, lo que pasa es que Cookie puede gruñir. ¿Perdón? ¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Está internado? No le pasó nada. Ay, menos mal. Dios me libre, Yo no sabía. No se puede hacer un noticiero así. Amigos, gracias por estar. Nos estaremos reencontrando el próximo domingo. Gracias Mario, gracias Warren, gracias Carlos. Gracias a la gente que estuvo en la sala de chat. Esto es Monóculo. Próximo domingo, 21 horas, en directo, online, revisen permanentemente www.monóculo.com, que siempre hay novedades. Nada más, gracias, hasta la próxima, nos estamos viendo. De esta forma, hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós, es un hasta siempre.